Te damos la bienvenida a El Canto de la Tripulación, el programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Y aunque este es un programa eminentemente literario, nos gusta mucho saltarnos nuestras propias reglas. Por eso hoy el programa va a ser totalmente musical. La excusa, que el 22 y 23 de noviembre vamos a celebrar en Radio Almaina la mayor fiesta de conciertos que hemos organizado nunca. El cartel inmejorable, llevamos trabajando en él un montón de meses. El sábado 22 en la Sala Víbora tendremos 3 conciertos y 4 DJs. La fiesta empezará desde las 8 de la tarde con los DJs Mr. Marciano, Mala Follá, Enemigo Rojo y Paul Fuz. Los conciertos empezarán a eso de las 10 y media. Podréis encontrar a Perro Caballo con su psicopunk de Benalúa, a Nunca Fui un Esclavo con su punk del Bejarín y a Verano Muerto, una banda de punk rock de Elche. A eso de la una, cuando hayan terminado los conciertos, seguiremos con más sesiones de DJs hasta las 3 de la madrugada. Y al día siguiente, el domingo 23, así de mañaneo, a eso de la una y media, te esperamos también en el Planta Baja, con los conciertos de Pegamento y su Sticky Punk Granadino y Bloodstains, una banda de punk y hardcore californiana. Aquí habrá tapas veganas a precios populares. Para hablar un poco más de todo esto, pincharte la música tanto de los DJs como de las bandas y darte motivos para venir con nosotras de fiesta, vamos a hacer este Canto de la Tripulación solo pinchando temas musicales. Esperamos que te mole y que no te apartes del aparato. Y para comenzar lo haremos con Perro Caballo, la última banda que se unió al cartel y la primera que sale en este orden de bandas reflejada en el mismo. Te dejamos con su tema titulado La Reforma, un tema que nos ha flipado por su sonido gruncharra y su actitud. Thank you. Yo no traigo armas. Vengo de la tierra. Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí. Pero soy inocente, se lo juro. ¡Soy inocente! Pero si esto es Almería, chalá. Aquí seguimos, en el canto de la tripulación. Esto que escuchas, después de haber oído a Perro Caballo, es parte de la sesión de Mr. Marciano. En su sesión podréis encontrar estilos muy variados, del puro rock and roll, pasando por el garaje, el blues, el punk, el surf instrumental, el soul y el rhythm and blues. Y es que Mr. Marciano es uno de los DJs de la troupe de Paul Fuzz. ¿Y quién es Paul Fuzz? Te estarás preguntando. Pues Paul Fuzz es el instigador y culpable de que esta fiesta, Pun Rock and Roll Party, que haremos tanto el 22 de noviembre como el 23, se celebre. Y es que hace unos meses, este compañero de Radio Libres nos contactó a Radio Almaina porque su programa, El Garito de Ruay, después de más de una década de emisiones semanales desde Vega Baja Radio, en Alicante, tocaba a su fin. Él quería celebrar esta despedida radiofónica y fin de etapa con una fiesta por todo lo grande en las dos ciudades que le remitíamos, Pamplona y Granada. Y sin tardar a su petición, contactamos con él, le respondimos y le dijimos que estaríamos más que encantadas de celebrar un concierto en la ciudad de Granada, en el que, a voluntad suya, la fiesta la ayuda a organizar él junto con Radio Almaina, pero los beneficios irían destinados íntegramente a la radio. Así que nos pusimos a ello, empezamos a buscar salas, empezamos a pedir información y fue complicado, pero encontramos la fecha del 22 de noviembre en la Sala Víbora. Desde aquí agradecer a la sala que nos guardara y reservara esa fecha sin tener que pagar el dinero correspondiente y que confiaran en nuestro buen hacer. Así que nos pusimos, como te decíamos, desde hace muchos meses a organizar este concierto que luego se extendió hasta el domingo 23 gracias a la gente de Poder Adolescente, pero eso lo explicaremos un poquito más adelante. Por ahora, y para terminar un poco con Perro Caballo, vamos a escuchar otro de sus temas. Y es que Perro Caballo lleva poco tiempo funcionando y han grabado poquito material. Cuatro temas puedes encontrar en su Bandcamp, perrocaballo.bandcamp.com. Vamos ahora con su tema titulado 1, otro de esos cartuchazos que nos ha flipado. Y es que estamos encantadas de que Perro Caballo se hayan querido unir a este concierto. La verdad, no los conocíamos, pero nos ha encantado su rollo, su actitud y cómo suenan. Te dejamos con Perro Caballo y su temazo 1. Nothing. Y sigues escuchando Radio Almaina, o Irola Irratia, o la 97 Irratia. O puede que cualquiera de las 32 emisoras en total que nos remiten a lo largo y ancho del estado de Euskal Herria y de Abya Yala. Estamos en el canto de la tripulación, como te decíamos al comienzo, hoy no hay poesías, hoy no hay relatos ni radioficciones, sino puro rock and roll punk. ¿Por qué? Porque estamos celebrando y dándote motivos para que vengas al fiestón que vamos a organizar el sábado 22 de noviembre y el domingo 23 de noviembre. Estamos escuchando a Enemigo Rojo, parte de la sesión que nos ha mandado, llena de música guatequera, de buen rollo rock and rollero y de rhythm and blues. Otro de los motivos para que vengas a esta fiesta, y es que no solo vamos a llevar a buenas bandas, sino también a DJs que pinchan de la hostia. Antes te hemos emitido a Perro Caballo, solo nos ha dado tiempo a dos temas, ya haremos más programas poniéndote más música de estas bandas, y nos vamos con Nunca Fui un Esclavo, la banda de punk del Bejarín, de nuestro amigo El Inglés. Él es responsable de un montón más de bandas, la verdad que le hemos visto crecer musicalmente desde los tiempos de Chernóbil, hace un montón de años, y pasar por un montón de formaciones como las actuales Money y Eva, dos bandas con las que nos quitamos el sombrero y que, te reconocemos, desde el principio nos hubiera encantado que formaran parte de este cartel, pero no pudo ser. Pero gracias a eso hemos descubierto a Nunca Fui un Esclavo, una banda súper interesante con un montón de influencias y de mixturas, un montón de mezclas que no esperábamos encontrar, que van casi desde el hoy al hardcore, al punk más duro pero también más melódico y con unas letras súper interesantes. Vamos a dejarte con el tema que abre su trabajo rural Skin Hoy, se llama Be Yourself. Es el único tema que viene en inglés, pero no te desesperes. Vamos a escuchar a continuación más temas que te van a flipar, tanto la letra como la calidad de sonido. No te vayas. Después de estos ritmos arrolladores y de fiesta brutal, nos vamos con el tercer tema de este trabajo. de Nunca fui un esclavo, titulado Rural Skin Hoy. Este tema nos flipó desde la primera escucha. Se llama Rubamí, la libertad. Como ves, te prometemos fiesta, buen ambiente y unos ritmos increíbles. Este tema, como te decíamos, nos ha flipado y es que Nunca fui un esclavo, aparte de amigos, son musicazos. Grabado por el sello independiente Chicken Attack Records, podrás encontrar también temas con un gran calado lírico, como es el caso del último tema que vamos a escuchar, suyo, que se llama El último adiós. Así habréis oído a las tres personas que forman este trío cantando cada una un tema y habréis visto un poquito las diferentes texturas que manejan. Nos vamos con El último adiós. Y seguimos en el canto de la tripulación. Esta vez estamos escuchando parte de la sesión de Paul Fuzz. Como te decíamos, Paul Fuzz, instigador de esta fiesta, responsable de El Garito de Herbay, es quien nos dio las ganas de montar la fiesta del 22 de noviembre desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la madrugada en la Sala Víbora. En esta fiesta, aparte de los DJs ya mencionados, que el último que nos falta por ver un poco es DJ Malafoya de Granada, están las tres bandas que te mencionábamos. A dos ya las hemos escuchado, Perro Caballo y Nunca Fui un Esclavo. Y nos vamos con la tercera banda. Ellos son Verano Muerto. Y si bien Verano Muerto no tiene nada grabado por ahora, te vamos a poner un tema suyo. Pero para que sepas un poco de qué estamos hablando, esta banda de punk rock garajero está surgida de otras formaciones veteranas anteriores tan recomendables y sugerentes como Ravenous Day, Stukas Racudas, Les Pickups, Bordestones, Las Membranas o los míticos Flaming Whites. Verano Muerto se ponen en marcha hace prácticamente un año para dar vida a unos temas propios cantados en castellano con un estilo punk rock and roll. Ya tienen en el horno de su estudio, cociendo, su primer sencillo de presentación, el que te vamos a poner, ganas de tocar y divertirse ante un público a la orilla de un escenario, y nos dicen que darán mucho de qué hablar para bien o para mal. Que el diablo negro nos pille confesados y recibamos con energía y espíritu a esta nueva formación que demuestran que el rock and roll sigue vivo. Te dejamos ahora con este tema de Verano Muerto, el único que tienen publicado hasta el momento, que se llama Ansiedad. Y ansiedad es lo que nos da por ver qué nos depara esta banda, que ya nos ha flipado solo con un tema y con su historial descriptivo, y que la única forma que tienes de averiguar de qué son capaces es viniendo el sábado 22 a la Sala Víbora. Te dejamos con Verano Muerto y su tema Ansiedad. Y llegados más o menos a la mitad del programa, vamos a dedicar el resto de lo que queda al concierto del 23 en la sala Planta Baja. Y es que nuestras amigas, desde hace mucho tiempo, amigas muy queridas de Poder Adolescente, colectivo de punk granaíno que se centra en dinamizar la cultura punk en la ciudad y traer a todas las bandas posibles, cercanas y lejanas, que pasan por Granada, hacer de esta ciudad un sitio más respirable y con un poquito más de calidad musical. Pues bien, las amigas de Poder Adolescente, cuando se enteraron de que estábamos montando este fiestón del 22 de noviembre en la Sala Víbora, quisieron ayudarnos y contribuir a la fiesta coorganizando con nosotras el mañaneo del día siguiente y trayendo a las bandas Pegamento y Bloodstains. De momento vamos a escuchar a Pegamento con su sticky punk granadino y el tema que le da nombre, Pegamento. Es que Pegamento solo tienen hasta la fecha una demo que podrás encontrar en Bandcamp. Se llama Demo Instantánea e incluye 4 temas. El primero que hemos oído, Pegamento, da pie al siguiente que vamos a escuchar. Se llama Duele. Bye. Después de este tema, unas últimas palabras para el colectivo Poder Adolescente. Y es que estamos súper emocionadas, súper contentas de por fin poder trabajar juntas. Llevamos también muchos meses preparando esta fiesta junto con Poder Adolescente. Ha sido una organización a tres bandas entre Radio Almaina, El Garito de Ruay, nuestro amigo Paul Food desde Alicante y la gente de Poder Adolescente que cada semana se asamblean y poco a poco vamos terminando de atar los cabos para que esta fiesta salga bien. Te vamos a dejar con el último tema que nos apetece pinchar, se llama Me Muero, es el cuarto cartucho de esta demo, titulada Demo Instantánea, y después lo empalmaremos con uno de los temas de Bloodstains, la banda de California, de punk y hardcore, que el propio Poder Adolescente ha tenido a bien traer a Granada para ayudarnos a redondear la fiesta Punk Rock and Roll Party del 22 y 23 de noviembre. Acabamos de escuchar The Last Rites, algo así supongo como Los Últimos Ritos, el tema que comienza el último trabajo homónimo de Bloodstains. A partir de ahora y en lo que nos quede de tiempo, vamos a ir pinchando temas de Bloodstains de dos en dos. La lista de canciones la podrás encontrar en la entrada de esta publicación. Welcome to the Nos despedimos diciendo que el apoyo mutuo es lo que hace que colectivos, quizá que no abarcaríamos, como es el caso de Radio Almaina, para hacer eventos así de grandes, podamos planteárnoslos y llevarlos a buen puerto. Y como último dato, y no menos importante, si esta fiesta del 22 y 23 empezó gracias a más de una década de emisiones de uno de los mejores programas de rock and roll que se ha hecho en las radios libres, no se hubiera podido redondear mejor si no fuera por la ayuda, el amor y el deseo de colaborar de colectivos como Poder Adolescente, colegas que hacen que la cultura punk se desarrolle en una ciudad tan hostil como Granada. Gracias a ellas y gracias a querer ayudar a bandas que vienen de fuera, como Bloodstains, a que por lo menos puedan rentabilizar su gira en el Estado español, es que te podemos ofrecer la fiesta Punk Rock and Roll Party del 22 y 23 de noviembre, en la Sala Víbora, el sábado 22, de 8 a 3 de la madrugada, con 4 DJs y 3 bandazas, y el domingo 23, desde la 1 y media del mediodía, en planta baja, con 2 pedazos de bandas. La última de ellas, estos Bloodstains que siguen sonando. Esto ha sido el canto de la tripulación en honor a la fiesta que estamos organizando para el 22 y 23 de noviembre, la Punk Rock and Roll Party. Te hemos dado motivos de sobra para que vengas, así que acude. Los precios no los habíamos dicho antes, pero son muy asequibles, precios populares para los cartelacos que te traemos. El sábado 22, precio de entrada anticipada 10 euros, en taquilla 12. El domingo 23, anticipada 6 euros, en taquilla 8. Podrás encontrar las entradas en los tres puntos de venta habituales de Poder Adolescente: Subterránea Comics, que está enfrente del Planta Baja, Blues Bar, que está un poco más atrás, uno de los mejores bares de Granada, y Loop Bar and Records, en el Realejo. Recuerda que no se admiten actitudes de mierda. Y te dejamos lo que queda de programa con Bloodstains y su sonido de punk californiano. Un abrazo.